Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa que se hace desde todo el país y que llega a su casa producido por las radios comunitarias de Argentina. Y en el programa de hoy hablamos de poderes que crujen, poderes que hacen el ridículo, poderes que en la desesperación dicen y hacen burradas, poderes que trastabillan y se van agarrando de donde pueden, aunque pensemos que siguen tan firmes como siempre. El aborto legal, que tarde o temprano llega, la Iglesia Católica frente a los derechos que las mujeres van ganando, el gobierno frente al desastre económico y social que causa, los militares ajenos adentro y los militares propios otra vez afuera de los cuarteles. Vamos a pasar por Mendoza, por Neuquén, por Misiones y por la provincia de Buenos Aires. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, por favor, por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. El infectólogo más grande de Mendoza, el doctor José Luis Minoprio, nos decía: Albino, el turismo sexual se tiene que terminar. Están favoreciendo conductas de riesgo que nos van a llevar a mal puerto. Esto va a invadir y va a terminar infectando a todo el planeta. A esta altura, seguramente gran parte de la audiencia haya escuchado las polémicas declaraciones del doctor Abel Albino en el Senado de la Nación con motivo de su discurso en el marco de la próxima votación en senadores por la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quien hablaba es un médico y creador de la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil CONIN, que con subsidios del Estado mantiene, según sus palabras, 110 centros en todo el país. Ahora bien, ¿cuál es la concepción y la creencia que se vislumbra tras las palabras del doctor? No es solamente la cruzada contra la ley de despenalización del aborto, sino además muchas más discusiones sobre el cuerpo y la sexualidad. Estas eran otra de las palabras que dijo Albino en el Senado. Pa' servir a un desgraciado siempre la mujer está, dice el Martín Fierro. Cuando en su camino va no hay peligro que la asuste, ni hay una a quien no le guste una obra de caridad. No se hallará una mujer a quien esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas le dio corazón de madre. a ese corazón de madre apelo hoy. Al momento de debatirse el tema del aborto, discusión que ha estado presente en las mesas y las opiniones del país, uno de los argumentos más fuertes para negar la ley es que se debe dar educación sexual, algo que ha sido negado sistemáticamente por parte de la Iglesia y su ala más conservadora. Estas eran, por ejemplo, las palabras del cura Jorge Pato Gómez, quien desde el sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe, se refería así a la enseñanza sobre el uso del preservativo. Penes de madera para que le pongan el preservativo aquí, todos los secundarios de nuestra escuela secundaria, nuestros alumnos estuvieron allí poniéndole a un pene de madera preservativo. Eso es educación sexual, eso es una ofensa a Dios, y tenemos que levantarnos en armas para defender nuestras familias. Y permítanme que me saque, porque amo Malargüe y amo la familia y tenemos que amarla a todos. Bueno, y ahora los invito a que nos pongamos de pie y hagamos una oracioncita. Una visión rígida e inamovible acerca de lo que se considera que es la familia. Una sexualidad culposa y sin goce. Relaciones solo luego del matrimonio. Tales son las soluciones que desde este sector se dan como alternativa a los anticonceptivos. Y ya que se viene la próxima votación en el Senado, no está de más hablar por qué también se niegan a esa parte que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama dubi, dubi, du. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El debate por el aborto legal, seguro y gratuito está instalado en las calles, en los medios, en las redes sociales, en el Congreso y también en las universidades. El proyecto que busca despenalizar y legalizar el aborto en Argentina logró media sanción en diputados y está siendo debatido en el Senado. Es un momento histórico que implica no solo el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, sino también cambios educativos y culturales y en la definición de políticas de salud. Por eso, en la ciudad de La Plata, este año, estudiantes, graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Médicas pusieron en funcionamiento la Cátedra Libre Aborto, un problema de salud pública. En sintonía con lo que viene sucediendo en otras universidades del país, proponen a los y las estudiantes como protagonistas de su propia formación y buscan abrir debates entre trabajadores y trabajadoras de la salud. El año pasado fue que empezó toda la movida de empezarnos a juntar para ver qué hacíamos. Una situación puntual fue unos dichos de una docente en la cátedra de farmacología. tuvo unos dichos xenófobos, misóginos, tremendos, pero bueno, eso hizo dar cuenta de que no era la primera docente que lo hacía, ni el único, la única materia donde se tomaba el tema de esa forma tan violenta, así que el año pasado nos empezamos a organizar con algunas compañías que estaban cursando tercero, yo ya no estaba cursando en la facu, pero seguía en contacto, así que bueno, empezamos a ver qué se podía hacer y bueno, salió esta idea de ser una cátedra libre, el rectorado siempre como nos dio las facilidades para eso. Así que arrancó este año el 3 de mayo. Y bueno, y ahora con la declaración de interés académico, pudiendo ya proyectarnos para el segundo cuatrimestre con más fuerza y también con otra modalidad, más reconocida como cátedra. Luchamos por todas las que se llevaron y por todas las que murieron abortando en cualquier lado. La cátedra Aborto, un problema de salud pública, no solo plantea una mirada crítica a la formación académica, sino que construye herramientas teóricas y prácticas para afrontar una realidad, la de las personas con capacidad de gestar que practican abortos. Los encuentros son quincenales y se piensan de manera interdisciplinaria, convocando a médicos, médicas, trabajadores y trabajadoras sociales, militantes, fotógrafos y fotógrafas, artistas y socorristas. Hay algunas clases, quizás depende de profesores aislados, de la voluntad de algunos, pero digamos que no es una cuestión de que se baje la línea para plantear que se hable de los temas con una perspectiva de género. La formación es prácticamente nula. Un poco el año pasado también, a partir del femicidio de nuestra compañera Emma Córdoba, empezamos a plantearnos cuánta formación de género nos faltaba, sobre todo pensando que vamos a ser, o sea, es necesaria para toda la sociedad, por supuesto, pero que vamos a ser en un futuro trabajadores y trabajadoras de la salud y vamos a estar ahí frente a frente con esas mujeres que tienen necesidades y tenemos la responsabilidad de cumplir con sus derechos. Así que a partir de eso también empezamos a notar cuántas falencias tenía la facultad nuestra formación y pensamos en este espacio. Las mujeres abortamos, las camionas también. Las mujeres abortamos, les trans también. Las mujeres abortamos. ¡El hospital! ¡Aborto! Además de trabajar con una perspectiva de género, otro de los puntos de partida es pensar al aborto desde los derechos sexuales y desde una dimensión política. El aborto tiene que ver con un modo de ejercer nuestra sexualidad, que es una sexualidad coital, que está pensada meramente para la reproducción. Entonces, hablar del deseo, del placer, del goce, tiene que ver también con pensar nuestros cuerpos en términos políticos. Uh-huh. Y que obviamente está acompañado de pensarlo en términos de derechos sexuales y reproductivos, en términos de salud. Pero volver sobre lo político también es importante. Otro día siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV. Estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la salud discuten acerca de su formación mientras que el país está atento al debate legislativo. ¿Quién sabe si podré? Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición sobre este tema. Que nos paren de matar, no quiero correr más. Este miércoles 8 de agosto, los senadores y senadoras tienen la posibilidad de escuchar este reclamo y hacer historia. La producción desde Radio Futura de la Ciudad de La Plata. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Los militares a las calles, las bases yanquis, las resistencias y una mirada desde el sur con Maiten Cañicul desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Basta ya, Basta ya que el yanqui mande, basta ya. Basta ya que el yanqui mande, decía Atahualpa en 1971, y en las vueltas de la historia su canto vuelve a florecer. Porque si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. En mayo de este año, la noticia de que había una comitiva norteamericana recorriendo Vaca Muerta pasó casi desapercibida en el contexto social que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Así, desde principios de año, los gobiernos nacional, provincial y norteamericano encaminaban lo que pretenden que sea la construcción de la cuarta base militar de Estados Unidos en Argentina. La obra fue autorizada en 2012 por el entonces gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, pero la ejecución se paralizó en 2013 como rápida respuesta al posicionamiento de las organizaciones sociales en Chaco. Escuchamos a Rolando Núñez, coordinador del Centro Nelson Mandela de la provincia de Chaco. La posición fue enfática y categórica. No es necesario esa instalación de un brazo armado de un ejército extranjero que debilita nuestra soberanía política e implica una injerencia directa en la política interna de Argentina. Ahora, la clave para evitar que se instale el Comando Sur con este argumento es la organización social. Tanto la sede chaqueña como la que se construirá en Neuquén fueron donadas por el Comando Sur de los Estados Unidos, un organismo militar que depende del Departamento de Defensa de ese país y que opera en América Latina desde su edificio central en Miami. Controla las operaciones de sus unidades en más de 10 países como Panamá, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, y en su propia página web describe que su tarea consiste en apoyar los objetivos de seguridad de Estados Unidos y reconoce que avanza en intereses compartidos con las naciones de esa región. En este sentido, el año pasado, el por entonces embajador interino Tom Coney visitó la provincia del Neuquén y se reunió con el actual gobernador Omar Gutiérrez. En ese encuentro, el funcionario extranjero destacó la importancia de las inversiones que las empresas de Estados Unidos como Chevron y ExxonMobil llevan adelante en Vaca Muerta. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Estados Unidos pretende instalar 4 bases en Argentina con la excusa de la ayuda humanitaria que nadie les pidió. Los puntos son estratégicos, así lo expresa Elsa Bruzzone, secretaria del CEMIDA y especialista en geopolítica, estrategia y defensa. El objetivo es, por parte de Estados Unidos, tener libre acceso y control de recursos naturales que son altamente estratégicos. En la zona donde están pensados se encuentran no solamente tierras fértiles, sino que ocupan parte de lo que es el cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, conocido como acuífero guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de alguna manera ir intentando instalar una base en la provincia de Misiones, instalar una base en la provincia de Jujuy, y el pretexto de apoyar científicamente a expediciones que van camino a la Antártida para la instalación de una base en provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, y todo tiene que ver con recursos naturales. Al contexto argentino se suma el anuncio que Mauricio Macri realizó desde Campo de Mayo para reconvertir el aparato militar. Norita Cortiñas dice que cuando activan las Fuerzas Armadas es porque el plan económico va a traer rechazo. Y Elsa Bruzzone afirma que esta medida asegura más represión. El objetivo final es reprimir a nuestra población, es volver a la doctrina de la seguridad nacional, es volver a inculcar que el enemigo no está afuera, no es cualquier país, cualquier potencia que pueda atacar a nuestro país para tener el libre acceso y el control de todos nuestros recursos naturales estratégicos, sino que es el propio pueblo, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, económicas, las organizaciones políticas, todo aquello que tenga olor a pueblo. En la mayoría de los medios solo se escucha la voz oficial, pero poco sabemos de los repudios y resistencias que se están levantando en los territorios. En Neuquén Capital y en varias ciudades del interior de la provincia, las organizaciones se vienen nucleando en multisectoriales para repudiar e impedir la instalación de la base norteamericana y el desembarco del Comando Sur, como también para decir que nosotros, ya dijimos nunca más, y eso lo vamos a defender. Escuchamos a Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo, filial Alto Valle. Y bueno, con este asunto de los yanquis, no sé qué es lo que quieren. si le parece que tenemos pocos asesinos, pocos torturadores, pocos amenazantes. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en la calle, que es el nuestro lugar. Quieren traer los yanquis a Neuquén. ¿Y eso es a cambio de qué? A cambio de dinero, a cambio de personas, a cambio de ideas. No nos van a cambiar. Escuchamos a Marcela Escobar, integrante de la Asamblea Socioambiental del Centenario y de la Asamblea No a la Base Yanqui en Neuquén. De decir que viene con ayuda humanitaria, que necesitamos realmente nosotros como neuquinos y neuquinas $2 millones en concepto de donación de una unidad de un ejército así, con todas las implicancias que eso tiene, cuando sabemos que es una decisión política directa lineal del gobierno de Macri, de las direcciones estratégicas de Patricia Bullrich. Usamos específicamente la ayuda humanitaria de los países imperialistas que en nombre de la ayuda humanitaria hacen intervencionismo militar, pero también político, y político para el control de nuestros dirigentes, de esos mismos que los dejan ingresar. A pocos días de que se cumple un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a 8 meses del asesinato de Rafael Nahuel, en esta parte, al sur del mundo, donde inventan comandos unificados, donde solo nos ofrecen guerra a los pueblos, resuenan esas voces de la tierra, florecidas en esta vuelta de la historia, que dicen fuerte, basta ya, que el yanqui manda. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya, que el yanqui mande, basta ya. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Yo creo que hay como una división irreconciliable en la Argentina, y a esa división yo la llamo la grieta, la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. No, yo no estoy para nada de acuerdo con este muchacho. La grieta existe desde los primeros días de la patria. La grieta está en nuestro ADN. Siempre hubo dos posturas a lo largo del tiempo. Unitarios versus federales, irigoyenistas versus galeristas, peronistas versus Contreras. Y hoy nos encontramos con esa marea femenina que van por todos sus derechos, que no quieren que la iglesia digite sus cuerpos. Hoy la grieta está en el medio de los que impulsan un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y del otro lado el aparato institucional de la Iglesia Católica Apostólica y, para no ser menos, romana. Hoy se debate en el Senado de la Nación. En el mientras tanto, tenemos que escuchar barrabasadas. No la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. En Posadas, la Iglesia Católica viene adocenando mentes y espíritus desde el siglo XVII. Y vaya que lo lograron. Y aún siguen. Escuchen al mandamás del obispado posadeño, Juan Rubén Martínez, bonaerense, pero afincado en Posá desde el año 2001. Bueno, que voten realmente a conciencia, ahí se está jugando la vida humana, podrán ponerle todas las flores que quieran alrededor, tendremos que mejorar en nuestra Argentina, hay que acompañar mucho más a las mujeres, tendremos que ver el tema desde salud. Pero nada justifica que para solucionar o mejorar los problemas laterales se tenga que recurrir a la muerte de los niños por nacer. Una sociedad que pone una ley que avala la muerte de los niños por nacer es una sociedad malévola. Y realmente no quisiéramos vivir en una Argentina deshumanizada. Semanas atrás, la Iglesia movilizó a miles de sus fieles por la costanera a orillas del Paraná. El presidente del Parlamento Misionero, Carlos Rovira, meses atrás presentó un proyecto declarando de interés legislativo a todas las manifestaciones pro vida a realizarse. Ante tanta demostración de poder, conversamos con Soledad Kelly, estudiante universitaria y militante por la ley a tratarse en el Senado. Le preguntábamos si soportó agresiones por su postura. Y la verdad que sí, nos sentimos violentadas en la calle muchas veces porque no tenemos nada, tenemos solamente nuestros cuerpos para salir a la calle y exigir nuestros derechos, siendo que quienes están los proabortos clandestinos tienen todo a su favor, tienen todos los recursos, tienen el apoyo de todas las instituciones, de la iglesia, del gobierno, y nosotros estamos como muy, muy vulnerables ante todo eso. Es grande la presión de la iglesia. Ahora la lucha es en los consejos deliberantes. En Posadas, un concejal radical presentó un proyecto para declarar a esta ciudad provida. En plena sesión convergieron dos grupos, los que estaban a favor de la ley y los que estaban en contra. Para que la cuestión no pase a mayores, se pospuso el tratamiento y se acordó un debate que se llevará a cabo en los próximos días. Mientras que en la localidad de Monte Carlo, las aguas estaban divididas. Un grupo de vecinos peticionó para declarar a Monte Carlo ciudad provida, pero otro grupo antagónico solicitó lo contrario. ¿Qué hicieron los concejales? Huyeron por la avenida del medio y declararon a Monte Carlo municipio de la pluralidad de voces. Nuestros representantes, los senadores, los tres misioneros, ya han definido su voto. Moguis Clos y Maggi Solari votarán en contra. Y Humberto Schiavone, jefe de la bancada de senadores de Cambiemos, votará a favor. Le preguntamos a Ana Weidich, del Frente Feminista Universitario de Mujeres e Entidades Diversas, ¿cuál es su opinión respecto al posicionamiento de los funcionarios misioneros? Y me parece que es faltar a su rol. Son las declaraciones pro aborto clandestino, vamos a decir las cosas como son, responden primero a una inconstitucionalidad, porque más acá a nivel municipal, porque se está yendo en contra a un debate que se está dando en un ámbito estatal también, va en contra a un proyecto de ley que ya tiene media sanción. A días del gran debate, los números son escasos para que la ley tenga la aprobación de los senadores. Y fuese cualquiera el resultado, la grieta seguirá presente, como siempre, a lo largo de la historia. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Y en la emisión de hoy participaron Radio El Libertador de Posadas, La Mosquitera de Guaymallén, Radio Futura de La Plata y la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.